Bueno, pues avanzamos y nos plantamos ya en tierras vizcaínas, como siempre, con Óscar Aranda, compañero de la 97, y que ya está ahí al otro lado del teléfono. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, estamos viendo cada vez, una vez más, después, ahora en esta segunda ola, cada vez más problemas en algunas residencias en donde se sigue también, pues, colando el virus. Y sobre eso hubo un debate en juntas generales, ¿no? Sí, pues como comentabas, uno de los focos de contagio y de muertes provocados por el COVID-19 pues está siendo las residencias de mayores, y sobre este tema, pues, como dices, se habló el lunes en juntas generales. Las residencias tuvieron hace 2 años o así en el debate político por la huelga que hizo el personal de residencias, donde quedó en evidencia pues que el modelo estaba totalmente obsoleto, que faltaba personal, que los sueldos eran muy bajos. Una de las huelguistas me llamó la atención que dijo en una entrevista pues que la patronal, cuando estaban negociando su salario, les preguntaba que por qué querían subirse el sueldo, pero es que vuestros maridos no trabajan. Pues era el nivel de las negociaciones, ¿no? Tremendo, ¿no? Ya. Os damos un pequeño extra, ¿verdad?, para que complementéis con el del marido, que es el que lleva el verdadero sueldo a casa, y así tenéis para vuestros gastos. En fin. Pues sí, el nivel de las negociaciones era este, ¿no? Y este modelo de las residencias pues estaba, como dejado en evidencia, estaba obsoleto, porque también el perfil del usuario o usuaria de estas residencias pues había cambiado con los años. Ahora estaban en residencias mayores muy dependientes, que necesitaban muchos más cuidados, y ese modelo privado concertado de la mayoría de residencias, pues donde primaba pues sobre todo el beneficio frente al bienestar de mayores, pues que, y todo este modelo pues chocaba continuamente, ¿no? Y esto quedó más en evidencia aún en marzo, con unas residencias totalmente colapsadas, llenas de contagios, y que en casos como, por ejemplo, la residencia de Leche de Ermua, que ya suman 50 muertes, y que se ha creado una plataforma de familiares pues que denuncian, como denunciaron en su momento el personal de residencias por la falta de personal, a la empresa adjudicataria Vitalitas, la mala calidad de la comida, y que se concentran, pues se suelen concentrar todos los jueves pues para encontrar una salida a esta situación. Y nada, y como decíamos, pues el lunes Unai Rementería y el resto de grupos junteros pues hablado de todos estos temas. El diputado general dijo que había que dar un viraje al modelo de residencias, y bueno, ¿qué es lo que propuso? Pues decía que hacerlas más pequeñas, que gran parte se queden en sus casas, gran parte de los usuarios y usuarias se queden en sus casas, con medios telemáticos, alertas automáticas y domóticas. Bueno, pues propuestas absurdas, cuando lo que falta de verdad es personal, más trato humano y más apoyo a la dependencia y menos aparatitos, ¿no? Desde la oposición le acusaron de haber abandonado a su suerte a los centros de día y residencias, y que han mercadeado con la prestación de cuidados. Y bueno, y esta semana también en este mismo pleno de Juntas Generales se habló del centro de emprendimiento en la denominada Torre Vizcaya, que es la antigua Torre BVA, donde después de fracasar la anterior licitación para gestionar este centro de emprendimiento, lo único que queda claro a día de hoy es que en los bajos estará un gran Primark, esta empresa de ropa hecha por niños y niñas de Bangladesh, que es ropa low cost y sueldos también low cost, ¿no? La diputación pues fía, según comentan las crónicas periodísticas, fía toda su estrategia, toda su estrategia para relanzar la economía y el empleo en este centro de emprendimiento, que al final ha sido adjudicado, todavía parece ser provisionalmente, a la firma PricewaterhouseCoopers, capitaneada por Asier Atutxa. ¡Hombre! Otra Atutxa ahí. Este sigue de... ¿Es otro? No. Es Asier Atutxa, el del puerto de Bilbao, ¿no? Eso es. Vale, vale. Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Eso es. Que, bueno, pues utilizan eso. Los cargos públicos al final les sirven para posicionarse en el mercado laboral, y luego pasan a la empresa privada adjudicándose contratos públicos que ellos han ido designando, ¿no? Hace semanas, recordaréis que hablábamos de uno de los impulsores de la nacionalización de Vizcaya, Asier Alea, que bueno, que es, que dicen que es el que ha hecho pues que gran medida pues que el tema de la Eurocopa, que luego hablaremos también, de la, el tema que llegue la Eurocopa a Bilbao, en las finales de rugby, bueno, pues todo, las, todos los eventos internacionales que han llegado a Bilbao y que Asier Alea, y que también pues que ha pasado a la empresa privada, ¿no? Es decir, crear las condiciones en las contrataciones públicas, trabajando en Diputación, para luego recibir recibirlas al pasar a la empresa privada. Es un negocio redondo, la verdad. Y bueno, y hablando, bueno, siguiendo con esto, pues la empresa adjudicataria, esta PwC, PricewaterhouseCoopers, pues que recibirá 26 millones, ¿no?, para empezar a gestionar este centro de emprendimiento. Ya veremos para qué, porque para, si es para generar empleo o para pues crear un artefacto que se retroalimente. Ya. Es decir, que solo genere empleo en su propia empresa, PwC, y que de estos, porque dicen que de estos 26 millones, 15,5 serán para sus propios honorarios, otros 5 para acondicionar el edificio. La verdad es que es como, ¿no?, pues que gran parte va pues para retroalimentar la propia empresa adjudicataria de este centro de emprendimiento, ¿no? Ahora es un negocio, pues es un buen negocio, la verdad. Y hablando, antes hablábamos un momento y acabamos ya con esta crónica de Juntas Generales. Hoy nos hemos enterado que quien participe en la Eurocopa 2021 en Bilbao, que tenga entrada, pues que tendrá gratis también el transporte público en todo Bilbao. O sea, vienes con tu banderita a cantarle a Manolo Escobar y entrarás gratis pues en metro, tranvía y Bilbao Bus. Todo ventajas, oye, todo esto. Qué bien. Fíjate, qué grandes ideas tienen nuestros dirigentes vizcaínos. En fin, a seguir acumulando bolsillo, a seguir dándolo. Bueno, seguimos en este caso pues con todo lo relacionado con la rebaja de la sentencia al profesor pederasta del Colegio Gaztelueta. Una gran polémica e indignación, ¿no?, ha provocado esta decisión. Sí, pues esta semana pues ha sabido también que el Tribunal Supremo, que es el mismo, parece ser que el juez es el mismo que encarceló al independentismo catalán, Marchena, pues ha rebajado de 11 a 2 años por la pena impuesta al profesor del Colegio Gaztelueta, que abusaba sexualmente de uno de sus alumnos, que parece ser que eso sí que está comprobado, aunque pues le han quitado algunos de los supuestos que tenía, y entonces por eso le han rebajado la pena. Su padre, Juan Cuatrecasas, pues dice que es una absoluta falta de respeto, una burla a su hijo y a las víctimas de abuso sexual en general, ¿no? Que este profesor condenado sea el Opus Dei, pues tendrá algo que ver, que para que igual le han quitado esa pena, porque el otro día leía que un tercio de los jueces y juezas del Tribunal Supremo pues pertenecen al Opus Dei, ¿no? Es un dato pues a tener en cuenta, ¿no? Y que igual pues ha tenido algo que ver, no lo sabemos, para que esta pena se le haya quitado, ¿no? O que se le haya reducido, pues sobre todo para evitar la cárcel, ¿no? Incluso este profesor todavía se sigue viendo como inocente, y que incluso va a recurrir esta sentencia ya bastante mínima, ¿no? Ya. En fin. Malas noticias que llegan de tribunales, una vez más, en este caso. Nos vamos hasta Durango, porque vamos a hablar de la mala calidad del aire. Sí, pues llevan años criticando la calidad del aire, que se creó incluso una plataforma, porque la situación era muy evidente, sobre todo olible, ¿no? Que olía los malos olores. Y ahora, pues con la nueva alcaldía en Durango, y con que había un compromiso municipal pues por hacer informes exhaustivos, pues se encargaron a una empresa que hiciese pues un informe sobre la calidad del aire, y parece ser que se ha demostrado que los niveles de benceno del aire son muy altos y que hay que tomar pues medidas ya para saber de dónde puede venir. Se habla de algunas empresas concretas en donde puede, en donde pues puede ser el foco de este, de esta mala calidad del aire. Y en Güeñes también, pues que llevan meses hablando de la calidad del aire, aquí ya se sabe de cuáles son los motivos de esta mala calidad del aire. Se sabe que es de la empresa que le faran, es una empresa que se dedica a la biomasa de, bueno, pues de restos de pues de árboles forestales, de eucaliptos y de todo, y que incluso pues andan ahora mismo en estos meses en juicios, ¿no? Pues para dirimir su responsabilidad en esta mala calidad del aire que sufre este, este municipio. Bueno, pues a ver si se va acotando, ¿no? A los, a el responsable o a los responsables en este caso. Bueno, seguimos en este caso en San Francisco. Hablábamos hace bien poquito de abusos policiales, etcétera. Denuncias que han llegado incluso al Ararteco. Sí, pues esta agresión se produjo a una madre y a su hijo el 29 de marzo, en pleno confinamiento, en plena cuarentena. Pocas, de bueno, las pocas pues, imágenes que vimos a ese nivel, pues en las televisiones, ¿verdad? Sí, porque aparte de la policía de balcón, pues hay gente que utiliza los balcones también para grabar. Por cierto, las personas que grabaron esta agresión también han sido denunciadas. Ya, sí, sí, lo recordamos. La venganza de la Archancha siempre está ahí. Claro. Y bueno, y ahora el Ararteco, que ya, pues bueno, pues todo este... la denuncia se llevó al Ararteco y ahora el Ararteco ha hecho un informe en la que pide explicaciones al Departamento de Seguridad. Claro, el Ararteco lo que hace son hacer recomendaciones, ¿no? Bueno, tiene su peso estas recomendaciones, pero sobre todo es, el Ararteco dice que se muestra preocupado pues por la falta de diligencia del Departamento de Seguridad a la hora de abordar este caso, ¿no? Eso es lo que se ha sabido esta semana, en la que pide, pues bueno, pues que, porque claro, el Departamento de Seguridad sigue justificando la agresión que sufrió esta madre y este hijo, y bueno, desde el Ararteco le dicen, oye, que investigue, que haga un informe más exhaustivo de lo que ocurrió y que tome por las medidas que sean necesarias. Sí, sí, bueno, nunca admiten. Yo creo que en los años que tiene la Archancha, no sé si habrá habido alguna vez que han pedido disculpas o han abierto un expediente por posible abuso. Serán, no sé, muy poquitos. De ser alguno, serán muy, muy, muy poquitos. Bueno, nos vamos ahora en este caso hasta Ocharcoaga. Sí, Ocharcoaga, pues que llevan años pidiendo un polideportivo para cubrir por las necesidades del barrio. Que no tiene, es un barrio pues, bastante poblado y que no cuenta con polideportivo, pero ahora ha llegado una fundación, la Fundación Johan Cruyff Course, que le llaman, que ha llegado pues a un acuerdo con el ayuntamiento pues para hacer un campo de fútbol para jóvenes, dicen, para jóvenes en riesgo de exclusión, pero este tipo de onejerismo, ¿no? Pues basado en el fútbol como redentor supuesto de malos hábitos, cuando el barrio y su asociacionismo pedían otras cosas y que no se han tenido en cuenta, y ya una fundación de no se sabe dónde, pues proponiendo un campo de fútbol, pues como esto, que se hace en, yo qué sé, pues ese onejerismo mal entendido de ir a sitios, pues a construir un campo, hacer una escuela de rap o hacer un campo de fútbol, y con eso pues parece que jóvenes de riesgo de exclusión van a salir de esa situación, cuando igual lo que el barrio necesita es otro tipo de cuestiones, pues una mejores servicios sociales y otro tipo de cuestiones que pues que no se tienen en cuenta, ¿no? Pues es como, bueno, el campo de fútbol le van a poner de nombre Aritz Aduriz, ¿no? Parece ser que con eso ya cumplen, ¿no? Bueno, pues ahí está otra de las decisiones. Lo comentábamos antes en el repaso de prensa. Plateruena, el Café Anchoqui, que decide cerrar sus puertas. Sí, una muy mala noticia, ¿no? Sí. Pues para Durango, para la cultura vasca, para todos Euskal Herria, ¿no? Ayer pues confirmó ya que cerraba las puertas definitivamente. Pues no han podido hacer frente a los problemas económicos que arrastraban desde hace tiempo y que ahora pues han visto acrecentados en la era COVID, ¿no? Claro. Pues, claro, no ha habido fiestas en Durango, que era una fuente de ingresos importante. En diciembre, pues a ver cómo se desarrolla la Soca de Durango, y han decidido pues antes cortar antes por lo sano antes de que sea peor. Por cierto, el Café Anchoqui de Bilbao sigue cerrado, ¿eh? Sí. Este modelo de Café Anchoqui es que bueno, pues de que servían para promover la cultura vasca, contenidos en euskera y demás, pues bueno, pues está ahí la cuerda floja, ¿eh? Hay que estar atentos a estas situaciones, porque bueno, se había generado en los últimos años un modelo exitoso, parecía ser, de Café Anchoquis. La Teruena no era como un Café Anchoqui para Durango, en Bermeo se había creado otro, en Ondarroa, y bueno, parece ser que este modelo de establecimientos culturales, pues que ahora mismo, en estas épocas que vivimos, pues que corre peligro y que bueno, pues hay que estar atentos y a ver qué ocurre. Bueno, vamos con algunas notas de agenda, Óscar. Vale, pues ya para acabar, en la agenda pues tenemos el viernes 2 de octubre hay una charla en Sirica, una charla interesante sobre la infantilización de la izquierda, esta expresión acuñada por Lenin, y que va a ser a cargo de Nines Maestro y Eneko Compais a las 7 y con aforo limitado. El lunes va a haber una nueva manifestación de pensionistas en Bilbao y hoy va a haber la presentación de un libro sobre la historia de Basurto a las 7 en el Centro Cívico de Sancoeta, a cargo pues de Javier del Vigo y Javier Muñoz, que son integrantes del movimiento vecinal de este barrio. Javier Muñoz, hasta hace poco tiempo, pues que participaba como escotillero en Suelta la Olla, y bueno, que nos hacen esta... y han hecho pues un repaso desde la Edad Media, ¿no?, que parece que surge el barrio de Basurto, hasta hoy, pues toda la transformación que ha hecho. Bueno, pues un libro importante y necesario, no solamente para las gentes que habitan este barrio, sino pues para todo Bilbao, y que todo el barrio pues tendría que tener su historia escrita, ¿no? Y para acabar, unas jornadas que nos han llamado mucho la atención, que es jornadas sobre extraterrestres, que empieza desde mañana hasta y va a ser todo octubre en la sala de conferencias de la Diputación. Está organizado por el Círculo Escéptico y este periodista que se llama Luis Alfonso Gámez, que yo creo que fue colaborador en su momento de Suelta la Olla, ¿no? Y bueno, y que nos hace va a haber charlas todos los jueves de octubre sobre este tema de extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, a modo de el 22 de octubre, el jueves 22 de octubre, la charla a cargo de Itziar Laca, que es es la directora del grupo de investigación La Mente Bilingüe de la UPV, que el título de la charla es Comunicación con extraterrestres. ¿Nos entenderíamos? Bueno, pues son unas charlas como sugerentes y que bueno, que nos haya llamado la atención y lo queríamos ver. Las miradas dicen mucho. Otras que tengan ojos. Bueno, pues ahí está esa iniciativa, esa del Círculo Escéptico. ¿Algo más? No, hasta aquí. Por esta semana ya está todo dicho. Perfecto, pues hablamos el próximo miércoles. Gracias, Óscar. Venga, hasta la semana que viene. Ahora.